ordinaria. No dejarán de sacarlo de la paso. Se pisarán como un buey enojado. Será mejor que corra ya, desde su bastón. Malo, malo, malo, malo diabólico. Malo, malo, malo, malo diabólico. Malo.